tercer hombre, otra película mítica como la, los 400 golpes o la de bicicleta, decir los títulos eso ya, ya esta sintonía cuando ya se oye, supongo que alguno ya estará a cabo y dice, ya están aquí los de Cineando en Ubrique, pues eso. Efectivamente, aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Novoa. Yo, que soy Juan Pablo Maldonado, si no me equivoco, sí. Y tú eres Juan Carlos Castro, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Buenas tardes, venimos a presentar el nuevo ciclo que titulamos Movimientos por Europa. Movimientos porque son distintas corrientes cinematográficas características del cine europeo del siglo XX y que nos comprometimos pues a aprovechar este ciclo para colocar algunas de esos peliculones europeos que no habíamos proyectado hasta ahora. Películas que trascienden más allá del cine, ¿no? Porque tú escuchas 400 golpes, como comentaba antes, o Ladrón de bicicleta y es arte puro, ¿no? Va un poco más allá, ¿no? José Luis, pues, ¿eh? Trasciende incluso a la filosofía, a los aspectos humanos, es decir, que hombre, la vida mucho sencilla y diaria, sobre todo de Ladrón de bicicleta, ¿no? Sí, que es la que ponemos esta noche. Relacionamos los títulos. Claro, presenta. Ya hemos proyectado una, pero nos quedan otras cuatro de este ciclo. El viernes pasado, 11 de enero, proyectamos una película de la Nouvelle Vague, quizá una de las más conocidas, por no decir la más conocida, que es Los 400 Golpes, de François Truffaut, de 1959. Hoy, a las 8 de la tarde, proyectamos un, podríamos decir, el corazón del neorrealismo, Ladrón de bicicleta, de 1948, Vittorio De Sica. El viernes 25 de enero proyectamos una película del movimiento Free Cinema de Tony Richardson de 1962 que se titula La soledad del corredor de fondo. El viernes 1 de febrero tocamos El Dogma 95 de Thomas Vinterberg. En 1998 la película es Celebración, que es Dogma 1, que todas las películas se iban enumerando conforme se iban realizando. Y en la primera, ¿no? Y terminamos el ciclo el 8 de febrero con una película de expresionismo alemán, un gran clásico de Murnau de 1922, que va a ser nuestra película más antigua, que es Nosferatu, que ahora José Luis nos hablará bastante de ella. En fin, pues los 400... ¿Qué año era el de Nosferatu? 1922. Pues sí, la más antigua de las que hemos proyectado hasta ahora en el cineclub. Antes era Metrópolis, ¿no? Y esta pues una película muda de 1922. A ver si algún día conseguimos Lirios Rotos de Griffith, que es del 19, y nos adelantamos todavía a la década anterior del siglo XX, a los pioneros totales. Por cierto, Griffith murió cuando se estrenó Ladrón de bicicleta, ¿eh? Ahora que lo comentas. ¿Sí? Ese año, el 48. Curioso que... O también en 1916, El nacimiento de una nación. Pero ese que tiene muchas ganas. Y además bueno, ahora, también se puede poner algún chaldo de inicial del 14, 1914, sí. 1915. Es que El nacimiento de una nación creo que son 5 horas, ¿no? O algo así. No, 3 horas y pico. Y aparte tiene un tufo fascista, sí. que hay que también tragársela con mucha paciencia. Bueno, es que la novela era El hombre del clan, es decir, que trata sobre el Ku Klux Klan. Una exaltación del Ku Klux Klan, eso es ya muy heavy. Lo curioso es que lo que hacen de negro son personas blancas pintadas, ¿no? Y ahí también da un poco el cante. A nivel histórico y como está construida la película, es una maravilla, ¿no? Porque además Griffith fue el que, podríamos decir, creó el lenguaje cinematográfico. Cómo contar una historia a través de imágenes. Los planos... Exacto, ¿no? Porque antes, hombre, los hermanos Lumière lo que hacían era colocar la cámara, que ya hacían bastante porque si descubrieron eso, y eran como documental o teatro. En cambio Griffith ya hizo montaje. Es decir, fue uno de los iniciadores del lenguaje cinematográfico. Ya después llegaron otros, como Orson Welles, que revolucionaron de nuevo el lenguaje cinematográfico. Pero hoy hemos venido a hablar de Los 400 golpes y de otra. No hemos ido muy atrás. Sí, pero bueno. Pues sí, que Los 400 golpes ya la hemos visto, pero vamos a comentar algo sobre ella. Sí, era el movimiento... La nueva ola francesa, ¿no? Que surgió a final de los años 50, pero tenía su antecedente, podríamos decir, que o los creadores eran críticos cinematográficos con grandes conocimientos del cine, hacían crítica en el mítico Cahiers de Cinéma, la revista de cine francesa, y luego dieron el paso a la dirección, creando un movimiento pues que tuvo mucha repercusión posteriormente. O sea que si nosotros venimos a hablar aquí a Radio de Cine, puede que el siguiente paso sea dirigir nuestras propias películas. Pues seguramente. Mi móvil, que no es muy bueno, ya algunos vídeos caseros ha hecho. Algunos censurados. Bueno, Los 400 golpes de François Truffaut. Truffaut. Un peliculón que disfrutamos el viernes pasado y que realmente verlo en la sala de cine y su música y su naturalismo y su plano y yo qué sé, la autenticidad con la que estaba rodado todo eso, a mí realmente me llegó, porque yo la única vez que había visto Los 400 golpes hace años había sido en televisión, sí, o en DVD, que me lo puse y tal, pero realmente lo disfruté en la sala de cine. Los traveling, la incorporación de la música, el mismo niño que hace un papelón impresionante. Magnífico. Sí, su primer papel, que luego este personaje lo desarrolla Truffaut en 5 películas posteriores con el mismo actor. Que es como su alter ego, es como un poco autobiográfico. Exacto, sí, François Truffaut lo comentaba cuando le dijeron, esta película es biográfica, y dice, es en un 90% es autobiográfica. Y un 10% biográfica. Porque alguna de las cosas que hace el niño no la hice yo, pero lo hicieron conocido mejor, ¿no? O sea, que estaba empapado de realidad, ¿no? Exacto. Después, hace una de las visitas que hicimos aquí a Radio Ubrique, pusimos una película de Aute, que era Cine, Cine, Cine. ¿No? Una película, no una canción. Pero, una canción, sí. Y trata sobre esta película, Los 400 golpes, ¿no? Habla de Calle de Cinema, del Cinema Mahón, de Antoine Duanel, el traveling ese final, que es maravilloso. Es que a veces te quedas con imágenes de algunas películas que luego al verla en el cine y en pantalla grande, pues es emocionante, por muchas veces que la hayas visto, como tú comentas, en la tele, ¿no? Ahí en pantalla, yo no había visto 400 golpes en el cine nunca. Yo tampoco. ¿Eh? Y entonces es como esta tarde noche, cuando veamos Ladrón de Bicicleta, esa salida de entropel de todos los ciclistas, ¿no? El protagonista con el niño subido. Hay una cantidad de escenas maravillosas que conocemos de verla en la tele, pero al verla ahí en grande ya no va a trascender la historia, ¿no?, de la propia película, ¿no? En fin, pero ya llegaremos al Ladrón de Bicicleta. Estamos en la Nouvelle Vague, Los 400 golpes. Bueno, y de la Nouvelle Vague, pues decir que era un movimiento bastante intelectualizado, porque eso, como dices, eran críticos que quieren llevar de alguna manera al cine lo que ellos aspiran que debe ser lo auténtico del lenguaje cinematográfico. Admiraban mucho a Hitchcock, a los grandes Ford. Maestros... Iniciales, incluso al cine mudo, ¿no? A Ford, como comentan, Ford, ¿no? Y a Howard Hawks, a Fritz Lang, es decir, a Roald Wall. Los que habían creado el lenguaje cinematográfico. Revitalizaron a muchos directores, vamos. En resumen, ellos lo que querían era ir más allá de lo que era la literatura y el teatro. Ellos decían que la novela o la literatura tenía un elemento para contar la historia, que era la palabra. Ellos querían contar sus historias a través de la imagen, claro. Entonces, te querían diferenciar. Por eso había directores que no le llenaban y preferían ese tipo de esos directores tan maravillosos que hemos dicho, y renegaban un poco pues de otros directores como William Wyler o Mankiewicz o Billy Wilder, que usaban más la palabra para contar esa historia. Hombre, ¿no? Por eso no se debe nunca comparar la novela con la película sobre la cual se basa la novela, ¿no? Es de que son lenguajes distintos. Bueno, no, hombre, son eso, como decir quién quiere más, papá o mamá, ¿no? La literatura, el cine se nutre de la literatura, es lógico. Pero lo curioso, pero la literatura es palabra y el cine también es imagen. Hay ejemplos de todo. Hay ejemplos en los que la novela es muy superior a veces en muchos sentidos a la película, aunque no venga a cuento compararla. Y hay otras ocasiones en que las películas han mejorado la estructura literaria original, sí, que a lo mejor era una simpleza, y que a llevar esa historia al cine lo han engrandecido. Incluso la ha dado más fama, la película la ha dado más fama a la novela. Por ejemplo, esta tarde cuando veíamos Ladrón de Bicicleta, está basada en una novelita que no es muy buena. No es muy buena, pero es que Vittorio De Sica y Sabatini hacen una obra excepcional, lo que veremos esta tarde, ¿no? Con Ladrón de Bicicleta, algo que ha trascendido cuando la novela, pues, poca gente la conoce y no ha trascendido, ¿no?, en la historia de la literatura. En fin, como ya hemos visto Los 400 golpes, pasamos Pues lo que sí podemos escuchar un tema de la musiquita, ¿eh? Jean Constantin, pues, que hizo para los 400 golpes. Y bueno, podemos seguir hablando un poco también sobre... Si quieres, sí. Ya está sonando. La música es genial. Al principio de la película yo recuerdo ese traveling que lo hacen en coche, donde siempre está presente la Torre Eiffel, aunque no en primer plano, sino en un segundo o tercer plano, ¿no? Y después también esa naturalidad de lo que estaba rodando Truffaut. Y también alarga mucho los planos, como si fueran planos secuencia, para no fragmentar tanto la historia, porque deja a los niños un poco a su libre, a su aire. Y cuando está rodando en la calle, como comentabais, hay incluso mucha gente de la calle que mira a cámara, porque no estaba nada preparado y era todo muy naturalista. Claro. Bueno, hay una escena muy simpática, que el profesor de educación física que va corriendo por la calle y los niños se van escabullendo, se van desperdigando los que van en la cola. Un plano general, hasta que se queda con dos. Un plano general picado. Muy bueno. Pero la excepcionalidad de los traveling finales, la mirada del chaval a la cámara, ¿eh? Son películas más allá, ¿no? No da la sensación esa, dices tú, 400 golpes, ladrón de bicicleta, el tercer hombre, por ejemplo, que escucha Casablanca, parece como otro tiene nivel, un significado, ¿no? Especial. Yo recuerdo un programa que estaba en TCM que decía, película que nunca, que se debe de ver antes de morirse, ¿no? Hay listas de todo tipo. Entonces, esta es una de las películas que hay que ver antes de morir, ¿no? Que son dado a un violonchelo, no con el arco, sino con el dedo. Pizzicato, como, o algo parecido como algo el del violín. Es un tema precioso. También ese es el tema, suena al final de la película, en ese traveling, cuando él llega hasta el mar, ¿no? Su objetivo, uno de sus objetivos en la vida, llegar hasta el mar, como una liberación, ¿no? La revienta, que ya la hemos visto. Por eso. Bueno, el ladrón de bicicleta. De Vittorio De Sica, pero también quiero decir que el guionista era Sabatini. Bueno, Sabatini, aunque sí, eran siete u ocho los que ayudaron. Sí, pero... Hasta Vittorio De Sica, hasta Vittorio De Sica también. Aparte de Sabatini, otra figura ilustre del guión es la mujer esta, que es una de las figuras más ilustres del cine italiano, la Suso Cecchi D'Amico. Sí. Esa señora que es una de las grandes guionistas del cine italiano, la llegaron a apodar la reina de Cinecittà, ¿no? De Cinecittà, ¿no? Y nosotros ya la hemos mencionado a Suso en... que murió hace poco, ¿no? La hemos mencionado en Ojos Negros, cuando proyectamos la de Mihalkov, que también había sido ella guionista. Y es famosa guionista, pues, de Con Visconti, de Rocco y su hermano, del Gato Pardo, que es una de las figuras ilustres, una mujer muy querida y muy valorada en el cine italiano. Bueno, pues esta película tiene infinidad de premios. El Oscar fue un premio especial a la mejor película extranjera, pero fue un premio especial, ¿no? Ya, porque Vittorio De Sica consiguió en toda su carrera 4 Oscars. Eso no sé, creo que no se ha dado nunca más, ¿no? En un director fue que no fuera norteamericano. Bueno, quizá Ingmar Bergman, ¿no? Quizá Ingmar Bergman también tenga 4. Sí. Y Fellini, a lo mejor, si le dieron alguno honorífico. No, Fellini creo que era mejor. A lo mejor, menor película extranjera. A lo mejor, en 1974. Ladri di biciclette. Bueno, ladri es ladrones, es plural. ¿No? Es plural. Eso es que la traducción A mí en este caso me gusta la traducción española porque parece como si la palabra en plural ladrones de bicicleta pudiera ser un poco de spoiler. En cambio, decir en singular ladrón de bicicleta, creo yo que queda un poco más prudente y más acertado en castellano. Pero bueno, el caso es que yo creo que es una maravilla, una de esas películas que forman parte ineludible de lo que es lo mejor del cine de todos los tiempos, una obra maestra indiscutible, que lo fue en su tiempo, que ha sido valorada siempre y por todo tipo de instituciones y de personas, y que sigue estando, cuando la vuelve a uno a ver, en las listas pues más emocionantes y más llamativas, más significativas de la historia del cine. Aquí Vittorio De Sica, de verdad, que está, hay que quitarse bien el sombrero. Y además con una producción, por lo visto, bastante barata, ¿no? Claro. Muy barata. Más austera y porque con, claro, la escena generalmente más en la calle que... Claro, es que era lo significativo, claro, del neorrealismo italiano. Grabarlo todo con realidad, con sencillez, con austeridad, incluso con actores no profesionales. Y además es que realmente la vida era prácticamente así, porque del 42 a Italia venía de acabar la Segunda Guerra Mundial. La miseria, la posguerra, sí, y todo captado con autenticidad. Era la nueva realidad de Italia, ¿no? Y aparte no había grandes medios técnicos, pero estos directores, ¿no? El Rossellini, Visconti... Hombre, la inteligencia... Vittorio De Sica, todo eso, pues... Lo que querían era sacar y enseñar lo que estaba ocurriendo en Italia. Poca gente muy joven va a estar escuchándonos y muy poca gente joven va a venir al cineclub a verla. Pero esta película está en una lista muy famosa que está en los primeros puestos de una lista que se llama las 50 películas que hay que ver con 14 años o antes de los 14 años, porque está llena de un contenido humanista, exacto, ético, claro, que cargado de emotividad, que realmente puede llegarle también a los jóvenes. Exacto. Una vez que los jóvenes, claro, superen sus prejuicios, los que tienen hacia lo que ven como cine en blanco y negro muy viejuno, muy antiguo, pero si superaran ese pequeño prejuicio, que algunos lo hacen, pues realmente descubrirían una película que llega a la gente adolescente hoy día como ha podido llegar en cualquier otra época. Es una película con cantidad de aspectos estudiables y magníficos. Hasta se comenta que el neorrealismo y esta película en particular hicieron mucho por Italia, ¿no? Italia, como has comentado, José Luis, había sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial y había sido fascista. Por lo tanto, existía pues una animadversión hacia Italia, pero lo que mostró el neorrealismo y el sufrimiento de su pueblo, y sobre todo esta película, hizo que los Estados Unidos la metieran en la lista del Plan Marshall. Ya esto lo comentó Marshall, ¿no? Dice, ya estamos viendo a Italia de otra forma, nos está cayendo simpática, ¿no? Y era por el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Dejaron de verle todavía con un matiz de enemigo en la guerra y empezaron a verla como un país que necesitaba ser ayudado. Que eso ya lo comentamos cuando poníamos películas japonesas de Kurosawa en aquellos años 50. El Festival de Cannes hizo mucho para que la gente empezara a ver a Japón. Aquel Japón que también había sufrido mucho, su gente, ¿no? Su pueblo. No los militares ni su realeza, sino el pueblo había sufrido y ya se veía con otro ojo al ser humano, ¿no? Por eso el aspecto humano de estas películas de... Además, eso sobre Japón, vimos una película que era de animación, pero a mí me impresionó mucho, que es la tumba de las luciérnagas, que no sé si acordáis. Sí, sí, muy triste, pero bueno. Muy real. Explicaba lo que ocurría en aquellos años, ¿no? De la bomba atómica. Lo que yo no sé si lo italiano se ve muy reflejado, le gustó verse reflejado en esta película. Bueno, hubo una crítica política, porque decía, estáis poniendo al pueblo, ¿cómo estáis poniendo fatal? Pero ellos decían, esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es así, esto es lo que estamos viviendo. Que incluso desde España, cuando se veía esta película, decía, mira, parece que somos nosotros, ¿no? Los movimientos de la gente en las calles, cómo iban vestidos, había similitud, incluso el sufrimiento propio de la posguerra española se veía reflejado en esta película. Es que, ¿no? Esta película me recuerda esto a una película del 50 de Luis Buñuel, Los Olvidados, que se fue rodada precisamente en México con actores mexicanos, y luego ya los mismos mexicanos no se sentían identificados con la película, porque era un nivel de pobreza tan bajo que decía. Sí, lo típico, que hay un patriotismo barato que no quiere que se muestre el mundo las miserias de la propia patria. O Surco, ¿no? ¿Acordáis aquella película tan dura, Surco? También mostraba el sufrimiento en la posguerra española. Y claro, eran películas que desde la parte política pues no sentaba bien, ¿no? Es que el realismo en muchos momentos de la historia ha sido un mecanismo de lucha ideológica. Porque cuando están mostrando la realidad cruda de una manera ante regímenes de un tipo o de otro, de ir como un poco de subversivo. Porque mostrar la realidad, contar la verdad, claro, muchas veces es algo subversivo frente al poder establecido. Claro. Bueno, pues Vittorio De Sica es uno de los grandes también de la historia del cine. Como actor, como director, porque ya antes de esta película había hecho otra también. El Limpiabota, ¿no? El Limpiabota, sí, que ya había empezado a destacar en esa corriente del neorrealismo. Y después Humberto D. Llegan otras como maravilla. Humberto D. Otra maravilla. Yo tenía anotado aquí la... Bueno, Milagro en Milán es anterior, que es otra de las joyas del neorrealismo, que es del año 51. Humberto D. del año 52. Sí, Humberto D. fue como ya la barrera para decir, hemos terminado con el neorrealismo. A partir de ahora hay un post-neorrealismo, sí, ¿no? Pero Humberto D. también... Humberto D. es como acaba el periodo más puro del neorrealismo. Exacto, que espera que el neorrealismo sigue evolucionando, pero sí, ya no es tan estrictamente neorrealista. Claro, eso pasa con todas las corrientes. Cuando pusimos Los Inútiles de Fellini o pusimos la de Caviria, Las Noches de Caviria, veíamos que tenía elementos, pero ya había una evolución, ya notábamos esa evolución, ¿no? Eso pasa también como... Con es que incluso Stromboli también, sí, tiene elementos neorrealistas, sí, pero sí, claro, ya eso no se incluye en la corriente neorrealista. Eso pasa... igual que con el expresionismo, que empieza en el 19, bueno, sí, el 19 con una película, el gabinete del doctor Caligari, después pero luego termina el 28, pero eso no significa que ya no exista, porque hasta John Ford vimos escenas de expresionismo puro y duro en el Central del Desierto, cuando van a asaltar la casa de él, sí, del hermano de él, pues lo crea una atmósfera de angustia y eso es puro expresionismo. Aunque sea la película en color. Ajá, claro que evidentemente hay elementos pues, comunes. En el Delator, por ejemplo, de John Ford también se ve ese movimiento, ¿no? Sí. Es que este movimiento después influyó en muchísimas, incluso en el cine americano, Jules Dassin, cuando pusimos Rififi, ¿acordáis de aquella maravillosa película? Sí. Jules Dassin hizo dos películas, que es La ciudad desnuda y Mercado de ladrones, que estás viendo allí neorrealismo, pero hecho en Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Bueno, el propio Vittorio De Sica siguió una trayectoria muy distinta, una evolución estética e ideológica también diferente, porque hizo un cine después muy diferente. Una de las que llegan después de Humberto D., por ejemplo, Estación Termini, que estaba, sí, protagonizada por la Jennifer Jones. Jennifer Jones, la famosa, sí, de Duelo al Sol con Montgomery Clift. La mujer de Selny, ¿no? José Luis. Y Montgomery Clift, ¿no? Sí. Y después de Estación Termini, otra que él protagoniza, que a mí me gusta siempre mucho del cine italiano, es El General de la Rovere, ¿no? Pero de Rossellini, esa de Rossellini. Sí, pero digo que de Vittorio De Sica como actor, yo creo que también es otra faceta suya. Es un momento cumbre como actor, ¿no? Porque hace un papelón, es genial. Esa tendrá que caer en Y como director, momento. Otra de las grandes suyas es Dos Mujeres, con Sofía Loren. Me acuerdo que esa película la vi yo de muy joven, sí, y a mí me impactó casi, quizás como que yo estaba viéndola y pensaba que no tenía que haberla visto, porque me hizo pupa. Es dura, ¿no? Es dura, ¿eh? Porque había una escena, no es que fuera así, sí, pero muy, como dices, explícitas, pero había una escena de una violación múltiple de la hija de Sofía Loren. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación norteamericana, luchando allí en Italia contra los nazis, y yo recuerdo que aquella película me impactó por el tema de la violación y todo aquello. A mí me acabó un poco, sí, con cierta inocencia mía preadolescente. Es, ¿no?, muy dura. ¿Mm? Pero Sofía Loren consiguió el primer Oscar de una actriz que no fuera americana. Fue para ella, para Sofía Está Loren, por esa película. Sí. Que después también otro peliculón de Vittorio De Sica con Sofía Loren, Matrimonio a la Italiana, con Marcello Mastroianni. Y la última, Los Girasoles, un drama, Girasoles, una tragedia también realmente emocionante. La vi yo hace poco, que está relacionada en Amor sin fin, lo que no sé si saldrá o no, pero si está cae. Relacionada. Pero claro, en Amor sin fin tengo ya apuntada a 20, a ver qué 15 quitamos. El caso es que uno repasa esto, la filmografía como actor y director de Vittorio De Sica, y cantidad de comedias y cosas que no hemos mencionado, sí, simpáticas, y realmente una figura máxima del cine internacional. Estaba casado con una española, ¿no? ¿Sí? María Mercader. Se casó con María Mercader, que era prima de Ramón Mercader, el comunista del... que era un espía español, catalán, pero al servicio del espionaje de la Unión Soviética, y fue el que mató a Trotsky en México. Fuera su prima María, fue la esposa en segundas nupcias de Vittorio De Sica, que tuvo problemas para casarse. Precisamente me parece que se casó Vittorio De Sica con ella en México, y luego en Italia no era reconocido el matrimonio, y tuvieron que volver a casar en Francia. Sí. Vittorio, uno de los grandes, y además que es simpático el tío cuando lo ve, ¿no? Sí. Las películas. Sí. Bueno, pues quisieron hacer Ladrón de bicicletas. Selny, ya que lo hemos comentado, le ofreció a Vittorio De Sica que hiciera una versión americana, pero eran tantas las imposiciones que ponía De Sica, porque Selny quería a Cary Grant. ¿Y qué viene que diga? En la cutre realidad de la posguerra, ¿no? De Sica quería a Jean Gabin, o como mucho a Henry Fonda, que sí, cuando lo vemos en La uva de la ira te lo crees. Está magnífico, ese papel, claro. ¿No? La adaptación de Steinbeck, ¿no? En la sí, pero Cary Grant no pega ahí, no pega. No. Entonces, no, es una... Y lo curioso es que cuando iban a estrenar Ladrón de bicicleta en Estados Unidos, la censura quería cortar varios trozos, y De Sica dijo que no. Entonces no se pudo estrenar en aquellos años, que estaba el plan, estaba lo de MacArthur, ¿no? Lo de MacArthur, ¿no? Querían cortar al niño haciendo pies en él, en una pared. Fíjate tú qué tontería. Una imagen preciosa, no es que se vea todo, ¿no? Pero y también cuando van al prostíbulo. No estoy contando nada de la película, pero son detalles. Y entonces tuvieron que estrenarla, y la podían ver en salas alternativas, pero no para gran público. Ojo. Es curioso lo que es la censura, el puritanismo tonto americano. Porque era todo tan natural, como hemos dicho, el neorrealismo era enseñar en la nueva realidad de Italia, está mucho rodado, como has comentado, en la calle, se ve la Roma real, pero no la Roma de postales ni turística, no se ve ningún gran monumento. Es decir, te está enseñando lo que vivían los romanos, ¿no? La auténtica realidad italiana. Y claro, como siempre decimos que un movimiento influye a otro y eso, el neorrealismo, si buscamos unos antecedentes, lo tenemos en Jean Renoir. Hay una película que es Tony, que es medio documental, medio historia, ¿no? Donde también está rodada en la calle, te enseñan unos personajes que están viviendo su realidad de trabajadores, de... En fin, que también hay unos antecedentes, porque Tony también es un gran clásico del cine europeo, ¿no? De Jean Renoir. Y en Italia, el antecedente, claro, directo del Ladrón de bicicleta es Roma, Città Aperta. Roma Ciudad Abierta, que y, para algunos es lo máximo del neorrealismo, aunque a mí me llega mucho más, emocionalmente, me llega más Ladrón de bicicleta, pero la otra también es un Y Alemania, película. Año Cero, sí. Esa es dura. La Estrada, sí. Que son la películas... La Estrada, con Giulietta Masina y Anthony Quinn. ¿No? De Fellini. Pero yo no sé por qué, Ladrón de bicicleta, yo de verdad es que me parece magistral. Si alguien no lo ha visto y se puede escapar, yo creo que no se va a arrepentir, porque Ladrón de bicicleta es una película maravillosa. En su tristeza a veces, o la tragedia, el drama, pero... que realmente es inolvidable y que además son de esas películas que marcaron para siempre una influencia que interminable, que va a pervivir siempre la evolución del cine. Tú comentabas que rodaban mucho en las calles y a veces da la sensación de que van allí y se ponen a rodar, pero la planificación de cada escena, de cada secuencia, son maravillosas, ¿no? Porque hay algunos atardeceres, algunos amaneceres, el suelo mojado porque ha llovido, porque han regado esa masa de gente, o los autobuses cuando llegan. Hay una planificación estupenda y maravillosa. Hablando de los antecedentes, Visconti estuvo trabajando en Francia con Renoir, hizo de ayudante de dirección, trabajó en Tony, por ejemplo. Entonces, cuando llega a Italia, hace Obsesiones, ¿os acordáis de esa película? Basada en un libro de James Cain. Esa es la que inspiraría, ¿no? Luego el ladrón... El cartero. El cartero llama dos veces, que es un poco la misma historia. Entonces ahí se puede decir que era aquella La tierra tiembla, Obsesiones. Esas películas fueron las iniciales, ¿no? Aunque luego El corazón, lo que comentaba yo antes, la gran película del neorrealismo, pues esta, ¿no? Ladrón de bicicleta, aunque habéis comentado... Si, la Roma. De Roma, Ciudad Abierta o Città Aperta, Pero dice El ladrón de bicicleta que está en esas listas maravillosas de grandes películas que hay que ver, ¿no? En fin, nos estamos emocionando con Ladrón de... Es que es la de esta noche, habrá que dejar a Cami. Vamos a poner música de esta película. Sí, un tema de Alessandro Ciconini. Pero drama maravilloso. También hay unos aspectos humorísticos que luego se desarrollan en el cine italiano, ese aspecto humorístico italiano y de esos personajes que luego que recuerdan a Berlanga, ¿no? Las películas que posteriormente hizo Berlanga, como Plácido, y que, claro, el mismo Berlanga lo decía, o Rafael Ascona, su guionista, ¿no? Decía, es que tenemos la influencia del cine que italiano, sí, del neorrealismo. Marco Ascona después trabajaría con Marco Ferreri, que también hizo películas españolas. El cochecito, el pisito. Todo eso, o sea, ese espíritu de la realidad y de esa sensibilidad, sí, italiana, fue también muy hispano-italiana a veces. Exacto, sí. Bueno, yo seguiría hablando de Ladrón de Bicicleta, pero esta tarde Candy, la que nos presenta, Candy Calderón, pues también nos aportará muchos más datos y curiosidades y emociones, ¿no? Porque yo creo que esta película también hay que aportar muchas emociones, o aporta muchas emociones. Bueno, la siguiente película es una película del movimiento Free Cinema, La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson, una película del año 62, ¿no? Cine libre, significaría eso, ¿no? En inglés. Exacto, sí. Free Cinema. Sí, Free es libre y Cinema no hace lo que... En fin. Bueno, está basada en una obra literaria de un... aunque se dice que era influencia, estoy hablando de esta película del 62, aunque se comenta que es la Nouvelle Vague inglesa, porque este movimiento se dio en Reino Unido, pero este movimiento es anterior a la Nouvelle Vague, lo que pasa que tiene muchas similitudes, ¿eh? También hay un cambio total en lo que era la producción cinematográfica, el costo iba a ser muy reducido, igual que la Nouvelle Vague, iban a salir a la calle, iban a enseñar la realidad de la persona sencilla del pueblo, y también se iba a quitar toda esa parafernalia del cine de Hollywood, hecho en estudio, con cantidad de medios, con historias que siempre terminaban bien, ¿no? Aquí lo que se pretendía es enseñar una realidad. Tampoco hay decorados, salen las cámaras a la calle y los personajes pues son personajes normales, ¿no? La verdad es que todo este ciclo, hemos dicho movimiento en Europa, pero todos esos movimientos tienen en común esa misma sensibilidad. La Nouvelle Vague, lo del naturalismo, la autenticidad, la sencillez, el neorrealismo italiano, que vamos mismo a decir, pues más todavía. Uh-huh. Después el Free Cinema, lo mismo. Exacto. Pero es que Dogma 95 es una versión más moderna y contemporánea de ese mismo espíritu de volver como a la pureza, uh-huh, de la Nouvelle Vague y todo eso, a la sencillez, con otras pretensiones o lo que sea, que luego comentaremos, pero que... Y el expresionismo alemán quizás sí era algo un poco más elaborado, ¿no? No tan buscando la sencillez, sino más lo que es la elaboración, sí, estética de los, sí, planos. Los decorados también más distorsionados. La iluminación artificial. Los claros y las luces y las sombras, los contrastes, eso era... Porque claro, ahí lo que es importante es lo que se ve, ¿eh? Por eso el expresionismo, más que la realidad... Por eso objetivo. Que en este caso del ciclo, el expresionismo alemán es el único que se saldría de ese espíritu realista, naturalista que sí, comparten los otros cuatro movimientos. Claro, ¿no? Que de eso el expresionismo surgió, una corriente que surgió como reacción frente al realismo pictórico y frente al naturalismo literario. Ajá. Es decir, que ahí lo que interesa es los expresimientos de los sentimientos más que la realidad diaria y objetiva, ¿no? Claro. En cambio, los demás movimientos son estética realista, podríamos decir, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, este es un movimiento del Free Cinema que nació en febrero del 56 a partir de un manifiesto que es el Manifiesto de los Jóvenes Airados. La Nouvelle Vague sale a través de Cahiers de Cinema. Otro manifiesto que hacen. Hacen dos manifiestos, uno a través de Cahiers de Cinema y otro en el cine MacMahon, este que canta Aute, ¿no? Donde también dicen que el cine es como un arte dado de lado, ¿no? No le dan la importancia de las demás artes y dicen que no, que el arte tiene que tener su importancia. En fin, por lo tanto hemos dicho eso de la estética realista y no es la Nouvelle Vague inglesa. Es independiente, aunque, como hemos dicho, tiene muchos puntos de conexión. Y hay un director que todavía está haciendo cine, que es Ken Loach, que se comenta que el cine de Ken Loach podría decir que es el, claro, Free Cinema, ¿no? Claro, es contar la vida de la gente de los barrios obreros británicos, sus penurias, sus problemáticas, la cruda realidad de la vida que está enfrentada a problemas cotidianos. Todo eso, claro, tiene ese mismo espíritu de la sencillez y de lo cotidiano y de la verdad realismo. Y del realismo. Este año, bueno, el año pasado ya, vi una película de Ken Loach y esta semana he visto otra que se titula Un solo beso, sobre las relaciones entre dos personas que pertenecen a religiones diferentes, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Muy interesante. En fin, pues de Free Cinema... Vamos a hablar poco, ¿no? Para poder luego hablar un poco más de Nosferatu. Yo que realmente no la conozco y no he querido informarme para nada. La soledad del corredor de fondo. Pues la veremos. Una obra, la va a presentar Pedro Borges porque fue quien aportó este título, porque conoce la novela. También la proyectaron en el Cineclub de Ronda y se quedó impresionado. Y la va a preparar para la semana que viene. Muy bien. ¿Tiene música, sí, no? Sí. Aquí los datos que yo tenía decía el Free Cinema busca, siguiendo la línea del cine documental y del neorrealismo italiano, acercarse a los seres anónimos de la sociedad, que era lo que comentábamos, ¿no? Mediante un tipo de cine rodado con pequeños equipos y al margen de los estudios, ¿no? Y un detalle que ahora lo escucharemos es con un coste inferior al de un simple noticiario y empleando la música de jazz para sus bandas sonoras. Entonces, pues vamos a escuchar el compositor es Joe Addison, que ya lo hemos escuchado su música en La Huella, ¿eh? Ajá. Un gran compositor. Entonces el tema que vamos a escuchar, Frank, es el 3, que es La Soledad del Corredor de Fondo, de John Addison. Los demás me han gustado más, ¿no? En fin. Una fanfarria, en fin. Bueno, como dais cuenta, no estamos hablando de los argumentos de las películas. Ya quien vaya a verla, pues disfrutará esas maravillosas historias. Y es un movimiento que siguen, aunque son películas ya de los años 50 y 60, pero siguen editándolas, y en esta semana han editado Un Lugar en la Cumbre, una película de Jack Clayton del año 58, remasterizada y maravillosa. También le buscaremos un hueco en las siguientes ediciones de Cineando. Y pasamos al movimiento Dogma 95, con la película Celebración, de Thomas Vinterberg. A ver, pronúncialo tú. Ni idea. Además es danés. Y de hecho, ¿sabes cómo pronuncian los vikingos eso de Vinterberg? Thomas será, ¿no? Celebración. Dogma 95, un movimiento creado de una manera explícita, bastante, podríamos decir, artificial, pero con mucho entusiasmo juvenil, por parte de Lars von Trier, que es otro de los que ha pervivido como gran figura del cine europeo contemporáneo, y Thomas Vinterberg, que era más joven que él, pero que es otro director ya consagrado por el movimiento Dogma, ¿no? Yo tengo aquí anotado, porque claro, ya es muy conocido el Dogma 95 por su pretenciosidad, un poco pedante, de haber establecido toda una serie de puntos que se deben cumplir, y la propia palabra lo dice, dogma. O sea que es una especie de movimiento cinematográfico dogmático que intenta imponer unas verdades y no salirse de esas verdades establecidas, ¿no? Y claro, en realidad, yo creo que lo hicieron un poco como para llamar la atención, un poco para provocar, en ese espíritu provocativo, sí, vanguardista, de decir, el cine tiene que ser así, tiene que romper con esta inercia que tenemos, lo típico. Es que es lo mismo que la Nouvelle Vague y que el neorrealismo, que el free cinema. O sea, comparte exactamente ese mismo espíritu de querer buscar como una pureza. Lo que pasa es que esta vez lo hacen de una manera así como más decididamente explícita, de querer imponer una normativa. Y lo más llamativo es que tienen hasta unos mandamientos, una serie de mandamientos que lo llaman, pues, ¿cómo es eso? La castidad, ¿cómo se llama? Ah, sí, voto de castidad. Voto de castidad, voto como de castidad. Los monjes, sí. En los monasterios. El voto de castidad es que cumplir esos 10 puntos. Pero lo curioso es que lo incumple desde la película 1, que es Celebración, ¿eh? No, cumplir los 10 no, es como Es como le pasa como a Moisés, vino con los 10 mandamientos y rápidamente los judíos empezaron a pecar. Claro. No, como los 7 pecados capitales, que en España no son 7, son 6, ¿no? Porque la pereza aquí no es pecado capital, ¿no? Pues esta gente desde la película 1 empiezan a saltarse un poco esas reglas porque se dan cuenta de los problemas que tienen de iluminación, por ejemplo. Ya. O por ejemplo, sonido, si decía el formato, tiene que ser en 35 milímetros, resulta que lo graban al principio en vídeo. Sí. Ya están incumpliendo su propio mandamiento. Después cámara al hombro, nada de decorado, la iluminación tiene que ser la iluminación real, o decir, la que haya del sol o por alguna lámpara que se encienda en una habitación. Pero claro, en ciertas habitaciones es que es imposible iluminar o captar bien la imagen, por lo tanto, tenían que utilizar de vez en cuando algún iluminación artificial, ¿no? O extra, ¿no? En fin. Pues ellos son tan dogmáticos, los que han querido cumplir esos votos de castidad, que como tú decías antes, han ido numerando las películas Dogma. Entonces, la primera esta, Celebración, la que vamos a proyectar nosotros, sería Dogma 1. Luego, Los idiotas, de Lars von Trier, sería Dogma 2. Y así a los que le han dado un auténtico certificado, como de auténtico, legítimo ubrique, pues esto le ponen el certificado, legítimo Dogma 95, le ponen el certificado y las van numerando. Ya no sé por qué iremos ya, por Dogma 20 y tanto, aunque ya prácticamente... 39, yo tengo numerada 39. Dogma. Pero realmente... Pero me imagino que la 39 ya sería... No lo han cumplido mucho como... sus propios votos de castidad. En fin. Incluso hay películas que se han hecho con el estilo Dogma, como El proyecto de la bruja de Blair, que es una película conocida del género de terror, pero precisamente por ser del género de terror, uno de los principios de los votos de castidad es que no se pueden hacer películas de género, o sea que tiene que ser la realidad de la vida. Entonces, el hecho de que sea un género concreto que tú busques, terror o western o cualquier otra, el hecho de ser de género incumple uno de los mandamientos del voto de castidad y por tanto le quitaron el certificado de decir el proyecto de la bruja de Blair es Dogma. Pues no es Dogma por el cumplimiento de un mandamiento. qué petardo. Y es que estas cosas me parecen muy pretenciosas, sí. Porque luego el tío, Lars von Trier y compañía son muy creativos, muy originales, y uno se tiene que quitar el sombrero ante su originalidad. Ese no se lo discute nadie. Sus películas no te dejan indiferentes. Puede que hasta te cabreen, pero indiferente no te dejan. Pero por otro lado, toda esa pretenciosidad intelectualoide, ¿no? De establecer unos principios que hay que cumplir. Yo creo que, como realmente no lo han cumplido nunca mucho, es más, por eso, un espíritu de provocación, un deseo de provocación. Dice, estamos dentro de un movimiento diferente, el arte es evolución y nosotros hacemos un arte diferente, ¿no? Es innovación, nosotros innovamos. Un detalle también es que los títulos de crédito no aparece el nombre del director, que es una chorrada. Uno de los votos de castidad es que no aparezca en los títulos de crédito el nombre del director. Dice, voy a ver esta película, Celebración, de que es de Wittenberg, ¿no? O La caza, ¿no? La caza ya no es Dogma, ¿o sí? Sí, es Dogma también. ¿Es Dogma? ¿También? ¿Está incluida, no? No se escucha música, salvo que pongan una radio o un tocadisco. Pues yo tengo anotado aquí los votos, los leo rápido, ¿no? Sí. Los 10 mandamientos del voto de castidad de Dogma 95 son, primero, rodaje en localizaciones reales, nada de crear un set artificial para la película. Dos, sonido real, no puede mezclarse separadamente de las imágenes. Sí. Sin música, a no ser que la música suene realmente en vivo, porque estás poniendo un tocadisco o la radio del coche, por decir algo, ¿no? Tres, se rodará cámara en mano. Cuatro, tiene que ser a color y sin luces artificiales o especiales, nada de eso. Aunque luego al final eso se lo salta porque hay que poner algún foquito en la cámara en determinada circunstancia, ¿no? Incluso en la película Celebración hay una ventana que tapia porque va entrando demasiada luz. No ya están incumpliendo lo de la realidad. Lo de la película en color has comentado. Sí, también. Cinco, sin efectos ópticos ni filtros. Seis, sin acciones superficiales. Y una cosa curiosa es que no pueden mostrarse armas ni cometerse crímenes. No quieren entrar podríamos decir, lo comercial o atractivo de la violencia, ¿no? Siete, las películas tienen que ser aquí y ahora, sin juegos de espacio tiempo, y tiempo. Ocho, no se aceptan películas de género, lo que decíamos antes, ni género de terror y compañía. Nueve, el formato en 35 milímetros, que ellos mismos incumplieron desde el principio porque lo rodaron en vídeo, Por ejemplo, me parece que Celebración y todo eso. Celebración tiene unas imágenes que yo creo que son vídeos, ¿eh? Lo que pasa es que luego a lo mejor en los cines sí lo pusieron en, no sé cómo lo adaptaron, a 35 milímetros, no lo sé. 10, y por último, el último mandamiento del voto de castidad, que es que el nombre del director, como decías, que no aparezca. Y esto es otra hipocresía, porque realmente un tío como Lars von Trier tiene un ego, tienen un ego que se les nota, son unos tíos con una personalidad y un ego súper inflado, pero al mismo tiempo dicen, no aparece mi nombre en los títulos de crédito, así que eso se le llama hipocresía, ¿no? Total, puede ser Movimiento Dogma, había que tratarlo en alguna una de ellas ocasión, también muy, ¿no? Que tuvo mucho éxito, que está muy bien, es Italiano para principiantes. Sí, la he visto. Y sí. otras muchas de ese estilo, pero eso, que hay que ponerle el certificado de autenticidad, si cumple sus preceptos. De esto, el movimiento tiene su antecedente, porque como todo en la vida, nada es nuevo, y entonces cuando uno ve películas, por ejemplo, de John Cassavetes, sí, que la rodaba con amigos y también muy sencilla. Exacto, y tal, pues sí, estás viendo realmente muchos de los elementos dogma, o cuando ves el propio neorrealismo, o cuando ves la Nouvelle Vague, todo en realidad es, como decíamos antes, volver a ese mismo espíritu de que la realidad y la sencillez se conviertan, claro, en protagonistas, claro, en Estados Unidos se ven esos movimientos como de John Cassavetes, por supuesto, ¿no? Bueno, pues José Luis, te toca, vale. Nosferatu, 1922. Bueno, como hemos dicho antes, hablando del expresionismo, que fue un movimiento artístico que surgió en Alemania como reacción frente al realismo pictórico y naturalismo literario, ¿no? En el aspecto cinematográfico, pues se puede contar a partir de 1919 con una película de Robert Bien, que es El gabinete del doctor Caligari. Una de las características fundamentales del expresionismo, por decirlo así, ya tengo que sintetizar, es, por ejemplo, el uso de espacio asfixiante con los decorados distorsionados, el juego de los contrastes de juego entre luz y sombra, para crear ambiente opresivo y que cree angustia y terror. Esas son una de las pocas características del expresionismo. Como voy a ir sintetizando, voy a ir un poquito más rápido. La película de este año, del último ciclo, es de una productora, Prana Field, que se creó. Bueno, el título de la película decía que era una película de ocultista, eso por ocultista. ¿Cómo? Una película de ocultista. Esotérica. Y de eso hay muchas claves. Es de Drácula, ¿no? Sí. Hay muchas claves que después se verán en la pantalla. La película, pues, los productores son Enrico Diezman y una persona que es clave en esta película, que es Alvin Grau. Alvin Grau y una serie de ocultistas crearon esta productora, que fue la primera película que hizo, que fue Nosferatu. Y Alvin Grau, que era una persona que conocía bien a Murnau, porque tenía una gran sensibilidad y una gran capacidad para hacer expresiva la interpretación, expresar con una gran expresividad los sentimientos y las emociones de los intérpretes, fue el que lo contrató a Murnau para que dirigiera la película. José Luis, perdona, sí. Y una pregunta. ¿Este Nosferatu es la primera vez que se lleva al cine el mito de, sí, Drácula, o sí, había, sí, habido algún precedente? No, esta es la primera vez. A ver, pero no le pudieron poner Drácula por... No, eso es lo que voy a decir. Vamos a ver, hemos dicho que cuenta con una serie de gente muy importante dentro del expresionismo, como es el guionista Henry Galling. No solamente es guionista aquí, sino que es codirector de otra película, como es El Golem, con, sí, Paul, sí, Wagner, sí. Y además era codirector y guionista de esa película. Y después él hizo otra película, que es El estudiante de Praga, también dentro del expresionismo alemán. Y luego como director, como cámara, o director de fotografía, Fritz Arno Wagner, otro de los claves, que es clave junto con Murnau en esta película. Y luego ya como director artístico, es decir, que creó la escenografía y el vestuario, Alvin Grau. De los artistas voy a decir poco, porque realmente los nombres son muy raros, nadie lo conoce, son todos actores que proceden del teatro alemán, ¿no? Sí, y, pero todo lo voy a decir el nombre del conde, el conde Orlok, que es Max Schreck. Max Schreck es... viene, no lo conocía porque estaba en la misma comedia, pertenecía al teatro de Max Reinhardt, donde estaba también Bruno, y entonces lo conoció y lo llevó. ¿Y era así de feo o era mucho maquillaje? No. Bueno, lo que voy a decir, la génesis de la película, la idea se le vino a Alvin Krauss cuando Fierdeve al observar una araña que estaba chupando el jugo de una víctima, entonces vio la idea central de un vampiro que succionaba la sangre o la energía vital de ese individuo, de ese ser vivo. Tenía pocas atracciones esa gente, ¿no? Hombre, la succión siempre sin entendimiento. De todas maneras, se me había pasado que la palabra prana, que le pusieron el nombre a esta gente, viene del sánscrito, que significa energía vital. Ah, energía anda. Vital. Fíjate por dónde va todo esto, ¿no? Anda. El actor este, de Max Schreck, era un hombre que, por lo visto, se le creó una leyenda en torno a él, puesto que era un hombre, sí que era un hombre de teatro, no lo conocía, pero tenía una vida, una etapa de su vida que era muy poco conocida. Y sin embargo, si buscamos Schreck, en alemán significa miedo, susto. Entonces, parecía como la gente le rodearon de la leyenda como si fuera un vampiro real. Dentro de la película. Incluso hubo otra leyenda de que la protagonista era una drogadicta que se iba a dejar succionar. Que estaba ocurriendo aquello de verdad, que era un vampiro real y que la víctima también. Es leyenda. Bueno, ahí tenemos el aspecto real de esa película, ¿eh? Claro. Algo había de realismo también. De realidad, la adaptación es una adaptación inconfesa del Drácula de Bram Stoker. ¿Qué quiere decir eso? Que como no pagaron derechos de autor, pues tuvieron que esquivar los peligros de que... ¿Cómo? Pues cambiándole el título. En vez de Conde Drácula, Nosferatu. Tenemos que ir cortando. Sí, termina. Sí. Nosferatu. Sí. Los cambios de los nombres de los personajes y de las ubicaciones, ¿eh? Y prácticamente me he quedado ahí corto, pero terminado. Bueno, de celebración no hemos puesto música porque no tenía, como hemos dicho, y ya para terminar pues ponemos un poco de música. Sí, porque nos meten prisa, viene ahora otra sección. Bueno, ponemos el tema de Nosferatu. Venga, y ya nos vamos despidiendo. Venga. Muy bien, pues gracias, bueno, José Luis. Gracias. Me he quedado corto. Gracias.